Qué lindo los boleros. Se bailón suena aquí en Punto de Partida. Minutos y seguimos con la información aquí en gráfica. María del Rosario Fernández, ella es de la Gremial de Abogados. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Lucas, buenos días a vos, a toda la audiencia. Gracias por llamarnos. Bueno, sabemos que allá en Guernica están haciendo asamblea con mucha preocupación por la orden de desalojo que salió ayer del Poder Judicial. ¿Nos contás, María? Bueno, ayer en la tarde, para sorpresa de todos, nos notificaron de manera electrónica la confirmación de la sala del lanzamiento ordenado por el juez de grado. Sorprendidísimos, la verdad, sorprendidísimos, porque nosotros interponemos recursos de apelación por cualquier situación que se nos da con gente detenida, con prisión preventiva, como el caso de Lázaro Baños. La Cámara acepta sus buenos meses para resolver. Y estamos hablando de gente detenida, de comisiones de detención, de cuestiones que después no se van a poder reparar. Y ahora pensamos que la Cámara se iba a tomar su tiempo para resolver, y para nuestra sorpresa, resolvió muy velozmente a favor de los intereses de los intendentes de la provincia y de los señores burgueses que quieren construir su cantre. Uh-huh. Qué buen paralelismo que hiciste con Lázaro Báez. ¿Cuánto tardó la Cámara en responder? La Cámara tardó en responder menos de 15 días. No, pero en el caso de Lázaro Báez fueron como años. Ah, en el caso de Lázaro, sí, años. Y en el caso de nuestros defendidos, más todavía. Más todavía, claro. Es como que acá no urge construir el country. Exacto. ¿Qué es eso? La Cámara fue totalmente afín a los intereses. Calculo que de los intendentes, que como todos saben se han reunido, están generando fuerza y moviéndose políticamente para que esto no se dé. La toma por su lado también está fuerte, consolidada, y no va a ser sencillo si ellos pretenden desalojar. El gobierno nacional y el gobierno provincial van a tener que lamentar haber tomado esa decisión, porque obviamente la gente va a resistir porque la gente no tiene dónde ir. Uh-huh. Se había formulado una mesa de diálogo en la cual se iba a pensar a la gente, todo quedó muy opacado, nadie se movió, y vemos por qué, ¿no? Porque por detrás estaba trabajando con el Poder Judicial, independiente, entre comillas, para que esta resolución salga tan rápido. La verdad que esto es una cuestión, una apreciación personal, solo que pensé que la Cámara, apartándose un poco de toda esta cuestión, de toda esta problemática, tanto social como política, que está dando con las tomas, y para poder demostrar un poder tan desacreditado como el Poder Judicial, para poder demostrar que, bueno, que entre todo no es tan así, iba a cajonear la causa y iba a decir, bueno, vamos a esperar a ver si esto se arregla políticamente, ¿no? Cuando hay una mesa de diálogo, hay esto. Y la verdad que la Cámara demostró lo que es el Poder Judicial, totalmente dependiente del resto de los poderes, ¿no? Claro. Hay que recordar, María del Rosario, que la intendenta de Presidente Perón es Blanca Cantero, del Frente Renovador, que bueno, es la compañera, la esposa de el señor Carlos Acuña, ¿no? Uno de los triunviros de la CGT, y que ha salido a plantear estas semanas es que hay quienes piensan la toma como un negocio inmobiliario, es decir, que está acusando a quienes están en la ocupación, que están haciendo un negocio inmobiliario. Es curioso, ¿no? Esto. Bueno, yo lo que le digo a Blanca Cantero es, nosotros somos gente de derecho. Entonces, las acusaciones, así en vano, ella es una intendenta. Tiene, a ver, ella en la reunión nos dio a entender, nos dijo, nos dijo de lleno cuando yo asumí, saqué a los fiscales y puse fiscales de mi reunión, como lo es con Daniel Corta. El fiscal que nos está, digamos, nos está pidiendo sanciones y nos está persiguiendo por cibercrimen, la Bienal de Abogados. Ella considera y tiene las pruebas suficientes para acreditar eso. Hubiese pedido al fiscal que investigue. Lo que pasa es que no lo tiene, porque es mentira. Entonces, cuando cualquier persona realiza ese tipo de denuncia, no hay que ir a la prensa, a la prensa contarle lo que hiciste. Ocurrí por la vía, como decimos los abogados o como nos dicen los jueces a nosotros. Ocurra por la vía es el que tiene una vía judicial para poder instrumentar eso. Claro. Yo también. Que ocurra por la vía, no por los medios. Porque por los medios hablamos todos. Claro, ahora la falta de prueba parece ser algo patológico, ¿no? Porque tampoco está el título de propiedad. Acá los desarrolladores de country, barrios privados, dicen que es de ellos el terreno, es a 100 hectáreas, pero no lo pueden demostrar. No, la Cámara le ha dado una validez sorprendente a los casos comprobantes que han demostrado las dos vecinas de la zona, la empresa constructora, que ha acompañado un poder, la empresa, pero nadie trajo una escritura. Entonces, la verdad que sorprende la Cámara, sorprende la postura de la Cámara, porque en verdad para nosotros no se configuró el delito, que ellos dicen que sí. Bueno, y ahora veremos, estamos analizando cómo seguiremos. Por eso en verdad ayer indignaba mucho ciertos medios hegemónicos que decían el desalojo es inminente, está la gendarmería, bla, bla, bla. La verdad que el desalojo no es inminente porque la sentencia no está firme. Puede ser objeto de recursos como lo va a hacer. Obviamente la gremial no se va a quedar hace alegremente viendo cómo la sentencia queda haciendo por el transcurso del tiempo. Y aparte, nombrar a la gendarmería, es una fuerza nacional que la verdad no sé si se prestará a esto, lo sumo irá a la policía bonaerense y la policía local, que son los que están generando los problemas en las tomas. No creo que gendarmería, no creo que haya necesidad de llamar a una fuerza nacional, pero bueno. Ahora, preocupa el tema este del desalojo. Bueno, yo contaba que estuvimos el sábado allí en Guernica, al salir de la cobertura, nos persiguió la policía. Nos vino a increpar, a preguntar quiénes éramos, de dónde veníamos, a dónde, ¿no? Como si estuviésemos en otro ciclo, no en democracia. Y sé que a muchos, nos lo contaban Yamil, a Marcela, las delegadas, el hostigamiento policial es permanente. Digo porque lo de Bahía Blanca pasó hace un par de meses y sabemos que el hostigamiento policial y la violencia institucional es cotidiana. Totalmente. O sea, hay otra toma en el kilómetro 32 de González Catán y nosotros cada vez que vamos es tener que ir saltando móviles de la policía local porque no te dejan ingresar, porque no le queremos explicar quiénes somos, viendo por dónde podemos ingresar. y la verdad que cuando nos preguntan ustedes quiénes son, y nosotros, viste, en eso, Eduardo es más componedor, conversa más, a mí nada, me molesta, estoy caminando en una ciudadana tranquila, por un lugar, ¿por qué me tenés que venir? Yo no estoy cometiendo un delito, nada que a vos te llame la atención, ¿por qué me tenés que venir a increpar a pedirme documento, a dónde vas, a qué vas a ver? Perdón, ¿dónde estamos? Y más, o sea, a ver, toda la provincia de Buenos Aires está cuestionado, las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo, el poder judicial, la gente descree de todo. Entonces, precisamente creo que la policía es la que más se tiene que llamar a cuidado con esto que tiene enfrente, ¿no? Y Facundo, porque es un caso conocido, ayer me llamó un papá también, que a su hijo lo había matado la policía bonaerense durante toda esta cuarentena, a ver si podíamos hacer algo. Y la verdad, no nos dan las manos. O sea, no nos dan las manos. O sea, terminamos esta semana, ni terminamos. O sea, ya estábamos movilizando a la embajada de Paraguay por la muerte de las dos niñitas. Sí. Y mientras estábamos en la embajada, nos llega la notificación de Guernica. Así que venir y trabajar en eso. Sorprendidos, porque la verdad no encontramos diferencia entre este gobierno y el gobierno anterior. Al contrario. ¿Cuál es el diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque lo que ayer ocurrió fue un fallo judicial. Es decir, hay que ver ahora qué hace el gobierno provincial, que puede actuar, digamos, puede tomar una decisión, porque hay una mesa de diálogo. Sí, hay una mesa de diálogo en donde estaba el gobierno provincial, el gobierno municipal, el gobierno nacional, sí, los representantes de las orgas y los abogados de la toma, en donde se llegó al acuerdo en que se debía censar la gente, se debían censar los niños, se debía intervención a la Universidad de La Plata, el trabajo social, para que se tuviese trabajo. Sí. Pero la verdad que todo quedó en la nada. Y creo que ahora lo que van a decir políticamente es una resolución judicial, hay que respetarla. Igual no va a quedar firme esta resolución, obviamente. Bueno, también ahí hay que verla, digo, porque el Poder Judicial puede decir desalojar, pero si los gobiernos nacional y provincial dicen apostemos al diálogo y en una resolución política, es otro cantar. Sí, pero la voluntad política está retirada, ¿eh? O sea, los intendentes han hecho mucha fuerza y la verdad que no vemos la voluntad política que veíamos hace unos días atrás. Igual de más está decir que Blanca Cantero en la reunión se sentó de muy mala gana, amagó un par de veces con irse. Muchos, particularmente yo, no quise contestarle, porque si ella argumentaba que nadie le fue a golpear a la intendencia, que no tenía vivienda, y la verdad, en un momento yo le quise contestar, pero la salí con los tapones de punta, y como dice el negro, a veces hay que guardar el fierro. A ver, ella nos estaba diciendo en la reunión, yo conozco presidente Perón desde los 6 años, milito desde los 20, tengo 65. Ningún vecino tiene que ir a decirle y a contarle la problemática que tiene el presidente Perón. Usted la tiene que conocer mejor que nadie. O sea, ¿de qué se sorprende? Uh-huh. Lo que pasa es que ella abiertamente dijo... Sí, hay que decir que todos los vecinos y vecinas que están en ocupación son de presidente Perón, no es gente de otros municipios. Ella sostiene que no, y no, la toma es de la gente del presidente Perón. No. Sí. Ella lo que argumenta es que la gente que estaba en la reunión era del presidente Perón, sí, obviamente. Los abogados no vivimos ahí, los representantes de las orgas que fueron llamados por la gente de la toma tampoco viven ahí, pero la gente que tomó el terreno es de Guernica. Pero por eso, si iba a hacer el censo, para poder corroborar eso, y después ver lo que se podía llegar a hacer. Pero en verdad no sé cómo se manejará después, ahora cómo seguirá esto políticamente. Sé que hoy había un par de reuniones, veremos a ver qué es lo que... Bueno, vamos a esperar novedades. Déjame preguntarte de este levantamiento policial, protestas, ¿cómo lo ves? Lo de la policía, qué sé yo, la verdad que ellos como que están, han formado un sindicato a oscuras, porque digamos, ellos siempre quisieran formar su propio gremio para poder reclamar. Sí. La corte, en un fallo de hace años, le dijo, las fuerzas de seguridad no se pueden agrupar. Uh-huh. La verdad es que los reclamos, ya se los escuchaba, si de verdad se le pagan 40 pesos la hora, es el valor de un alfajor, es una barbaridad. Pero bueno, o sea, justo me preguntás con algo que yo te digo, si vos te colocaste ahí, bancátela. O sea, porque yo creo que el que se ubica en ese poder, en ese lugar de poder, más la bonaerense que tiene una ostentación de poder, o sea, vos me lo estabas diciendo cuando estabas saliendo la toma, o sea, cómo te paran, cómo te increpan. Yo creo que va más allá de una cuestión de salario ni nada, o sea, yo los considero a todos, es muy duro lo que voy a decir, tanto también como al servicio penitenciario bonaerense, o sea, son en su gran mayoría personas perversas porque generan daño gratuitamente a la gente, es algo que un normal no lo podría hacer, son personas especiales. El reclamo, y bueno, el reclamo tendría que ser por la vía y no manifestando.